Yo tengo la mascota más inteligente del mundo. ¿En serio? Y cuando está enfermita me dice, yo quiero ir a la veterinaria animal. ¿La dice en su idioma? Sí. Veterinaria animal. Clínica, cirugías, rayos X, ecografías, servicio de peluquería canina y felina, amplia gama de alimentos balanceados, delivery. Veterinaria animal. Irigoyen 2013, casi López y Planes. Teléfono 444-298 o 1569-9262 y 1535-6993.